tendré, aunque los pies se me duelan, aunque el asfalto me lastime. Derrocaré murallas y fronteras, no me detendré hasta llegar a la meta, hasta cansar que la corona sea sobre mi cabeza. No me detendré en la carrera que me lleva hacia ti. Sé que el trayecto es muy duro de seguir, pero dispongo completarlo a su fin. No me detendré, como atleta fiel llegaré a mi destino. Quiero pasar la eternidad toda contigo, por eso no me detendré. No me detendré, sobrepasaré toda barrera, aunque parezca inverosímil al final. Pisaré triunfante tu bandera. No me detendré, aunque cuestionen mi cordura. No perderé la fe ni la postura. Llevaré tu antorcha hasta la omega. No me detendré en la carrera que me lleva hacia ti. Sé que el trayecto es muy duro de seguir, pero dispongo completarlo a su fin. No, no, no me detendré, como atleta fiel llegaré a mi destino. Quiero pasar la eternidad toda contigo, por eso no me detendré. Y aunque en las vides no haya fruto, lucharé hasta el día en que me muera.